Secretario General de la UOCRA a nivel local en La Rioja. Nicolás, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andreoli desde Nacional La Rioja. Buen día. Muy buenos días, a todos tus oyentes. Y bueno, preocupado, ¿no es cierto? Preocupado por la situación que nos va a tocar vivir, más teniendo en cuenta estas noticias antes de la fiesta. Que nos digan la paralización de nuestra obra, donde se atrasarían por 2-3 meses, yo creo que a ninguno le va a gustar escuchar dichas palabras, ¿no es cierto? Preocupado, porque a pesar de la desocupación que venimos arrastrando día a día, no se solucionan nuestros problemas. Vemos con preocupación por cuanto sí, Nicolás, que me escuchan. Donde vemos con gran preocupación, ¿no es cierto?, nuestra situación que nos viene aparejada. Y bueno, tratando de ver la posibilidad, ¿no es cierto?, en el día de la fecha, donde vamos a pedir una audiencia de hablar con el gobernador para ver de qué manera podemos solucionar dicho problema. Pero aquí se refería el gobernador que iban a hacer obras provinciales o obras nacionales, sí, que va a paralizar, mejor dicho. Totalmente, ¿no? Esto sería... Te escucho muy bajo. A ver, ¿ahí me escucha bien? Ahí va mejorando. Bueno, le decía a Nicolás que esto va a ser en el verano, como vino adelante usted, obras que todavía ustedes no tienen conocimiento si van a ser provinciales o nacionales. ¿Eso qué implica para el trabajador de la construcción? Que no... Bueno, implica que nosotros estamos desocupados y que era más problema, ¿no es cierto?, al decir... está desocupado, en vez de decir por lo menos va a salir una obra de acá, claro, al mes, ¿no es cierto? Preocupa mucho más a nuestro sector, y de ver que cada día que va pasando siempre los ajustes son por nuestra industria. Todos los años, si usted se acuerda, el año pasado también dijeron que iban a pasar los ajustes por nuestra obra pública, sí. Luego no sucedió. Cuando nosotros hicimos los reclamos, dialogamos con él y se solucionaron muchos problemas, ¿viste? Yo pregunto, ¿por qué no tomar otra área que no sea la industria de la construcción, que siempre estamos pagando los platos rotos? Por ejemplo, que tome un área de espectáculos públicos. Usted no sabe cuántas sumas millonarias se dan de nuestra provincia con los conjuntos musicales que hacen cada espectáculo del gobierno, con los rally, por ejemplo. No estoy en contra del deporte, no estoy en contra de los chicos que tienen que divertirse, pero tomemos por ese lado también, ¿no es cierto?, alguna vez, y sigamos construyendo, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos como provincia. ¿Me entiendes? Bueno, a usted un poco le molestó entonces, por ahí, que el gobierno siempre se dirija a esta parte del empleo, ¿no? A esta industria y, siempre apunta. Claro. Siempre apunta, y bueno, por eso... Incluso le digo, cuando él anunció el pago del plus, ¿no?, de 350 pesos, que como usted... no estamos en contra de que se pague, obviamente, si se lo merecen los empleados públicos provinciales, pero en aquel momento él había hablado, lógicamente, de parar alguna obra pública para poder hacer frente a eso. Efectivamente. Claro. Entonces nosotros no estamos en contra, bien merecido lo tiene el empleado público también. Claro. Pero también... que se tome otra área, como bien lo decía hace rato. Usted no sabe cuánto se llevan dinero los conjuntos que vienen, el rally, ¿en qué nos beneficia a nosotros? De que den una vuelta unos autos y se lleven semejante cantidad de dinero, que se haya usado ese dinero para dicho rally. Claro. Es una complicación. Son actitudes que debe cambiar el gobierno de la provincia. Vamos a tratar, por eso estamos pidiendo una audiencia, vamos a tratar. Quizás estemos equivocados, pero yo creo que en un buen diálogo, tratando, ¿no es cierto?, de dialogar con él, Pero tendríamos hoy también una buena noticia donde se declararían en fondo de unas viviendas que tanto la estamos esperando durante todo el año. Uh-huh. Y ver cuándo se daría comienzo dicho programa. Claro, se habla de ese... plan de mejoramiento de vivienda para clase media. Clase media, ¿no? Que serían 18 millones de pesos. Uh-huh. Una vez que llegue el dinero, que dice el 21 de diciembre, sí, bueno, que se dé comienzo a lo sumo el 15 de enero dicho programa, y ahí beneficiaría a un montón de gente que está desocupada. Uh-huh. Bueno, estaría bueno, don Nicolás, que se pueda concretar, digamos, este encuentro que ustedes están pidiendo con el mismo gobernador de Berrío, que se lo plantee, ¿no? A esto, digamos, que el sector de los trabajadores de la construcción no se afecten tanto como ocurre en tanto, prácticamente casi todos los años en esta fecha, ¿no? En esta fecha que para ustedes es perjudicial. Las fiestas navideñas y de fin de año no son tan buenas, porque siempre con las expectativas de saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar durante los meses que va a tener? Enero, febrero, marzo. Más teniendo en cuenta que el ciclo electivo va a comenzar mucho más antes que el año pasado. ¿Comprende? Uh-huh. Es incertidumbre que va a tener nuestros trabajadores. ¿Qué va a pasar mañana? Uh-huh. Bueno, Nicolás. Esa es nuestra preocupación. Uh-huh. Por eso vamos a tratar de dialogar, ver de qué manera podemos buscar. Yo creo que va a estar una buena predisposición del gobierno, de, como bien lo decía, hay una esperanza a través de los fondos que podrían llegar a nivel nacional para ver si podemos lograr lo que nosotros queremos, el inicio de algunas obras nuevas. Y no sucedió lo que sucedió, me sucedió en carne propia a mí, a donde visitamos un departamento con mucha desocupación. Uh-huh. Al dialogar con los trabajadores, metieron en contra de todos los trabajadores un gobierno, a donde pues solo ir a hablar de los derechos que corresponden al trabajador, y de que le mintieron que la poca obra que había, que yo iba a paralizarla, ¿visto? Eso, don Nicolás, es que usted hay que tratarnos de buscarlo justamente hace unos días atrás para conocer profundamente qué es lo que había sucedido en la Inogasta, más precisamente, ¿no? En el departamento de Aragua. ¿Qué pasa? Usted estuvo en la Inogasta. ¿Qué iba a hacer ese día usted allí? Hacer una inspección como corresponde. Uh-huh. Y a tratar de dialogar con las autoridades para buscar soluciones. Cuando uno tiene, como el caso Chilecito que decía, que él es uno de las ciudades con mayor cantidad de desocupados, hemos dialogado con el intendente, hemos dialogado con diputados, hemos dialogado con los concejales, y lo mismo iba a hacer en el departamento de Arauco, lo cual no pude hallar, conversar con el intendente en la mañana, luego conversé con los concejales, pero yo no sabía la interna que tenían dentro de ellos, entre intendente y concejales, lo cual cuando yo voy a visitar una de las obras, estábamos haciendo la inspección, tomando manifestación al personal, a donde llegué y se lo despido a todos los compañeros, porque ahí si alguno de esos compañeros me ha dicho yo estoy haciendo mi propia vivienda social, es una cosa, pero ninguno dijo eso. Los 11 que entrevistamos estaban dando datos, ¿no es cierto?, donde le estaban pagando menos de jornal, y bueno, eso llevó, generó, ¿no es cierto?, que uno haga su reclamo, y hay personas que no les gustó, y a la tarde me prepararon una cortada, ¿no es cierto?, donde trataron, ¿no es cierto?, hasta me agredieron, y me hicieron tirar el vehículo, ¿no es cierto?, un grupo de trabajadores, no son trabajadores, porque activistas que estaban conjuntamente con el intendente y una concejal del departamento de Arauco. Uh-huh. Que no pertenecen al gremio que usted dirige, ¿no?, estos trabajadores. No. Uh-huh. Ellos estaban ahí, ¿no es cierto?, mezclados junto con los trabajadores. Uh-huh. Bueno, lamentablemente siempre existe eso, ¿no?, que haya gente involucrada de afuera simplemente para hacer este tipo de daño, para incentivar este tipo de inconvenientes, más que sí, todo, ¿no? Nicolás, de todas maneras hice la denuncia, estoy esperando que la justicia también responda, ¿no es cierto? ¿Se han identificado a los agresores, don Nicolás? Yo no tengo bien identificado. Uh-huh. Está en la página del diario, mientras estoy hablando, es uno de los que me agredía, uno que está al frente con la barbita blanca, donde yo estaba hablando con la gente, cuando llegó y se arrimó y me aplicó unos puñetazos. No. Lamentable realmente lo que ha sucedido. Esa reunión con el gobierno, ¿cuándo sería? Bueno, nosotros pedimos la brevedad. Es posible que hoy esta tarde, en la entrega de 55 viviendas que va a estar en el barrio Virgen del Valle, tengamos la oportunidad, por lo menos juntarnos ahí, o fijar una fecha para dialogar otros temas que son de suma importancia. Nosotros no queremos prácticamente levantar los trabajadores, simplemente queremos dialogar, buscar, ver de qué manera podemos buscar una solución para esta gente que va a quedar desocupada y está desocupada con, y ver qué va a ser nuestro futuro para ti. Nicolás, gracias por atendernos como siempre. El agradecido soy yo y bueno, si no tenemos otro contacto, bueno, también desearle para ustedes lo mejor de esta fiesta que se avecinan, que el Niño Dios le traiga mucha bendición, tanto para todos ustedes, los integrantes de Radio Nacional, gracias, como así también para todos los trabajadores de nuestra industria, y bueno, desearle lo mejor, y que el año que viene que sea mucho más mejor. Ojalá. Mucho más trabajo. Más trabajo. Salud y trabajo, yo creo que es lo que estamos pidiendo nuestro sector, que son nuestros trabajadores. Claro, que sí. Muy bien, un abrazo, gracias. Igualmente para usted, que todo un gracias. Buen día, Nicolás, gracias. Nicolás Maldonado, secretario de la UOCRA, ¿no? La difícil situación que les toca pasar.